El ejemplo que emparenta lo oculto y lo popular en aquellos compositores que se mueven con eficacia entre lo actual y lo orquestal. Al final, esto no es más que música, música de ahora, contemporánea, que más allá del pop y de la clásica, advierte las posibilidades de unas buenas herramientas para construir atmósferas y melodías. Descriptivos o impresionistas, acústicos y electrónicos, digitales o analógicos. No hay medio que se les ponga por delante con un propósito tan evidente. Y en esa línea de creación, desde ya hace bastantes años, está el compositor escocés Greig Armstrong, al que pertenecía el tema que ha abierto este programa, una canción, una pieza titulada Leaving Paris, que está en uno de los dos discos que van a sonar esta noche. La que sigue a continuación, perteneciente también al mismo compositor, se titula Ruthless Gravity, está en el otro de los dos discos y estaba incluida en una banda sonora, la de la película Liar's Cake. Vamos a escucharlo, Ruthless Gravity. Thank you. esta intensa pieza que podía estar incluida en cualquier película de ciencia ficción o en cualquier tecno-thriller, como llaman ahora, pertenece, está compuesta por Greg Armstrong y está en un disco del año 2002 titulado As If to Nothing, en el que este compositor escocés decidió hacer un despliegue enorme de recursos y demostrar todo aquello de lo que era capaz. Y para ello echó mano de todos los utensilios y del aprendizaje, acumulado tras muchos años, desde sus comienzos en una formación mucho más académica hasta sus primeros contactos con la música electrónica y todas las posibilidades a nivel de espectacularidad y de medios que proporcionaba la composición para películas, para bandas sonoras. Y en este disco está este tema y hay otros muchos, intensos, complejos, en muchos de ellos acompañándose de varios colaboradores más o menos reconocidos, algunos muy conocidos. Y luego está la otra versión de el compositor, que por ejemplo estaría representada por el disco Piano Works, que publicó 2 años después, en el que recreaba muchos temas que habían aparecido con anterioridad, por ejemplo, en este mismo As If to Nothing, en bandas sonoras, y algunos temas nuevos que aparecían por vez primera. En este disco, en Piano Works, que no es un disco complementario del anterior, hay otro disco que recopilaba sus trabajos para el cine que se editó poco después y que de alguna manera sí que serviría de complemento perfecto para este Piano Works. En este disco, como digo, sí que pretendió ir a lo más elemental y sin abandonar del todo los arreglos electrónicos o los injertos, más bien dicho, pues descendió a la más absoluta sencillez. Y frente a un tema acorazado como este Ruthless Gravity, lleno de acción y de misterio, tenemos también un tema simple y que va directo a la emoción, simplemente echando mano de una melodía y de una interpretación adecuada. Así es como trabaja Greg Armstrong en este Piano Works, en el que sin dejar de ver las costuras, sí que opta por dejar fuera cualquier artificio que estorbe las canciones o que pueda cuestionar la composición. Este tema se titula Angelina. Thank you. Era una pieza rescatada del disco Piano Works de Greg Armstrong del año 2004. Y regresando a As If To Nothing, encontramos una pieza que escucharemos al final del programa en su versión más desnuda, que se titula Waltz, y en la que el compositor escocés se deja acompañar y se abre a las aportaciones de la artista multidisciplinar, digital, polivalente y todo lo que queráis añadir, además de activista totalmente implicada en causas diversas, empezando por sus particulares performances, Anti-Grey Fax. No sé si lo he dicho bien, pero responde también a las siglas de AGF. Incluye su spoken word en este tema, titulado Waltz, que nuevamente nos introduce en una red de misterio, en una atmósfera insondable, echando mano de todos los recursos, tanto sinfónicos como electrónicos, esos arreglos de cuerda impecables, esa voz que viene de dentro de, y esas posibilidades que abre esta pieza que tarda en encontrar el horizonte. Se titula Waltz. Störung ist gleich kleiner Base, Target ist gleich blank, in Klammern unterlegt das Blankzeichen. Englisch, Klammer auf, Body, HTML, Head, Script, Language, JavaScript, kleiner Ausrufungszeichen, minus, minus, hide me, Browser, okay, ist gleich, falsch, slash, slash, 0, 0, 1, ist gleich, 5, 5, Script, slash, Klammer auf, Script, Language, Klammer zu, ist gleich, Anführungszeichen, JavaScript, 1.1, ist gleich, kleiner Ausrufungszeichen, minus, minus, hide me, Browser, okay, ist gleich, true, slash, minus, minus, 1, minus, Klammer auf, kleiner, slash, script, slash, Ausrufungszeichen, minus, minus, hide me, que recuerda en cierta manera o tiene un eco que nos lleva hasta la serie Battlestar Galactica y que los que la hayáis visto seguramente sabéis a lo que me refiero. Y continuando con Piano Works, diremos que en este disco por dos veces se pica de las colaboraciones entre Armstrong y Massive Attack. Y por dos veces se da en la diana. La primera vez con el Hit Mister y la segunda vez con Weather Storm, con la que Greg Armstrong revuelve la bruma bristoliana hasta que sale esto. Thank you. Greg Armstrong, que es un compositor escocés nacido en el año 59 y que lo mismo compone para la Shakespeare Company, la Royal Shakespeare Company, en su vertiente más clásica y arraigada a la tradición británica, que lo mismo compone para la London Sinfonietta, en su vertiente más experimental. Y lo mismo lo encontramos también componiendo para pequeñas películas de corto recorrido, como para grandes producciones de largo recorrido comercial. Y si en Piano Works encontramos el himno número 3, en As If To Nothing encontramos el himno número 2. La colaboración es del productor y DJ británico Fotek y también la soprano Catherine Bott, que es quien aporta el academicismo a esta pieza titulada Hymn 2. Thank you. Sigues en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y lo que escuchas ahora es El Pasajero de Reserva. Y volviendo a el disco Piano Works, en el que las composiciones cinematográficas de Armstrong están muy bien representadas, tenemos que comentar que el disco también tiene una pseudo versión en DVD, Piano Works de Film, que no es exactamente una compilación de imágenes basadas en las piezas que incluye el disco, sino un auténtico concierto o una grabación realizada por el músico escocés en París, en los estudios Eclair, que están ligados para siempre a la nueva ola francesa, aquellos directores y autores que traspasaron el papel y alcanzaron la pantalla. Y de alguna manera esa grabación también es el reflejo de la filiación cinematográfica de este escocés, que va incluso mucho más allá de su trabajo profesional para muchos directores, especialmente para el director australiano Baz Luhrmann, para el que ha compuesto alguna de las melodías más célebres de Armstrong, por ejemplo, las de las películas Moulin Rouge o la de Romeo y Julieta. Y otra película que representa un éxito o un cierto éxito comercial para este compositor escocés es Love Actually, una de las comedias románticas más exitosas de los últimos años y que responde al título de Glasgow, Love, Them, y que nos ofrece pues la versión más descriptiva y emocional y directa de este escocés. Glasgow, Love, Them. Glasgow, Love, Them, Greg Armstrong con sus trabajos para el cine. Hay un cierto paralelismo entre el compositor escocés y todos aquellos directores de la nueva ola francesa que se vieron liberados por la cámara de mano y por la voluntad de realizar un cine mucho más fresco, más realista, o al menos lo que entendían ellos por realismo. De cualquier manera, eso representaba una liberación de los condicionantes económicos y técnicos que siempre han supuesto pues unas limitaciones que en definitiva han influido en el resultado final a la hora de hacer una película. Y esa explosión de libertad fue quizás la que sintió Armstrong a la hora de empezar a hacer sus primeros experimentos o a la hora de interesarse por primera vez por los recursos electrónicos para terminar incorporándolos a su música. Y esas posibilidades nuevas que le ofreció la apertura a unos sonidos más sintéticos y no arraigados en la composición clásica y en la orquestación, pues le permitió poder ir un poco más allá, poder hacer quizás discos más personales en los que no necesariamente, aunque también estaba ligado a una orquesta o a unas imágenes. Y en As If To Nothing, uno de los momentos más curiosos y más estimulantes es el que representa la reconstrucción de un tema de King Crimson, el Starless, al que le hace acompañar el número 2 para informar que esto es un nuevo paisaje, una nueva historia, un nuevo argumento que aporta a este tema fundacional que nos sitúa frente a los King Crimson de 1974. Thank you. Como antes comentaba, en Piano Works los temas instrumentales e interpretados exclusivamente al piano se ven en ocasiones interrumpidos o acompañados por algunos injertos electrónicos y ambientales. Y el momento en el que quizás el disco mira fuera de campo y termina incorporando un sonido que nos remite a más allá de la interpretación del propio autor y compositor, es el tema Childhood, en el que en el fondo de la pieza escuchamos los sonidos de unos niños jugando en París. Thank you. Es al final cuando los niños comienzan a asomar de una manera más visible y se terminan apoderando de la pieza. Y vamos a escuchar un último tema, pero de Last Is to Nothing. Antes comentaba que es un disco en el que se incorporan múltiples colaboraciones, algunas de ellas voces muy conocidas, y uno de los momentos que para mí resultan más emotivos de este disco es la canción que protagoniza Evan Dando, titulada Wake Up in New York. Andando, mirando por encima de nuestras cabezas. Y ya terminamos este repaso, más que un repaso, una fotografía dedicada a Greg Armstrong, compositor, músico escocés, que en 2002 y 2004 compuso, grabó y editó este Piano Works y el Last Is to Nothing. Terminamos con una pieza de Piano Works que también está en el otro disco. Antes lo comentábamos. Si en Last Is to Nothing encontramos un tema titulado Waltz, en Piano Works encontramos el mismo tema en su versión más elemental, titulado El primer vals para la ocasión, y que es una pieza en la que no encontramos esa especie de recitado automático y aparentemente aleatorio, esa voz que viene de dentro de, que sí que aparece en la otra versión de Waltz, pero en la que se conserva el misterio inalterable. Nos escuchamos en la próxima. Mantente en la sintonía de Radio Topo.